Querido pueblo soberano, nos encontramos una quincena más en Que Paguen, tu podcast de análisis y crítica sociopolítica nacional e internacional. En esta entrega especial, hemos tenido que modificar un poco nuestra agenda, puesto que el programa que estamos preparando para la nueva constitución se va a tener que correr una semana más por temas de agenda con nuestro invitado. Así que por tanto, les hemos traído hoy un programa especial. Vamos a partir con una suerte de extensión, ¿no?, de lo que fue el paredón de la semana pasada. Y después vamos a rematar con un extenso boletín del colapso centrado principalmente en las novedades respecto al cambio climático que está sufriendo nuestro mundo y nuestra civilización. Ese es el menú del programa del día de hoy. Soy Rob Núñez, vuestro barquero en este naufragio comunicacional, en este arrebato urgente por combatir la desinformación. Y por qué no también por refrescarles un poco la memoria. Por eso que hoy, como ya anunciábamos, vamos a extender un poco el paredón que yo lancé la quincena pasada, en el cual señalizaba a Ricardo Lagos, ¿no? Puesto que, como lo hablamos esa ocasión con Natalia, haría falta también extenderse un poco en el nefasto legado que nos dejó el expresidente Ricardo Lagos, aquel hombre que se atrevió, ¿cierto?, a apuntar a Augusto Pinochet, weón, en televisión pública, weón. Que me parece que lo que está pasando es una desconexión entre la élite política y la ciudadanía. Y todos somos responsables. Esa élite política, todos. Yo fui presidente 6 años y soy responsable. La gente me ve como un miembro de la élite y con razón. Ricardo Lagos fue presidente de Chile entre el año 2000 y 2006. Y bueno, antes de eso fue uno de los rostros públicos de la oposición contra el dictador Augusto Pinochet, un férreo contendiente a la distribución de poderes que se olía ya a finales de los años 80. Le voy a recordar, general Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo, presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Y mientras el pueblo se endeudaba con crédito y era hecho desaparecer por la policía secreta del dictador, Lagos se aprovechó de su posición de privilegio político para instalar su imagen y ya en democracia, su carrera política se disparó de inmediato, siendo electo ministro de Educación por Patricio Elwin y en el siguiente gobierno, tras perder la primaria de la Concertación, fue ministro de Obras Públicas, valga la redundancia en el gobierno de Eduardo Frei. En este cargo, Lagos perfeccionó el sistema de concesiones viales creado en el gobierno anterior de Patricio Elwin y logró integrar al sector privado en lo público, o lo que podríamos decir, ¿no?, dar el puntapié de partida a la proliferación de los tag y los peajes a lo largo y ancho de todas las autopistas de nuestro país. Tras esto, inició su carrera presidencial derrotando a Joaquín Lavín en unas estrechas elecciones presidenciales y comenzando un gobierno marcado por la corrupción. Hoy día, mi primera promesa hacia aquellos rostros humildes, esas manos esperanzadas que se extendieron porque creyeron posible un mundo mejor. Trabajaré incansablemente para no defraudar, para que esas manos encuentren otra mano solidaria. Para explicar esta acusación, podemos comentar primero las acusaciones de cohecho contra Patricio Tombolini, su subsecretario de Transporte, y quien fue procesado a causa de irregularidades en la planta de certificación técnica de vehículos motorizados. Cabe recordar que Tombolini fue efectivamente condenado, pero luego fue absuelto. Una historia que se va a repetir a lo largo y ancho de esta ponencia. A su segundo año de gobierno, la administración de Lagos se vio empañada por un proceso judicial por fraude al fisco contra su ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz. Dicho caso fue conocido como el Mob Gate. Lo hablábamos en el capítulo anterior con Natalia, el Mob Gate, que a pesar de haber sido polémico y de haber teñido toda la administración de Lagos, realmente como que no tuvo ninguna consecuencia para el gobierno del mismo. En este caso, contratistas tercerizados por el MOB, el Ministerio de Obras Públicas, recibieron más de 1.250 millones de pesos por trabajos a sobrecostos o trabajos no realizados. Este dinero se desvió de las arcas públicas a través de la consultora GATE, Gestión Territorial Ambiental, propiedad de Óscar Peña Vélez. Tras 7 años de investigación, Carlos Cruz, el ministro, fue condenado a 3 años de presidio y a pagar 800 millones de pesos al Estado chileno. Asimismo, otros funcionarios del MOB y terceros se vieron afectados por este caso, como Sergio Cortés, director de concesiones, quien fue sentenciado a 3 años de cárcel. También fueron condenados a 61 días de presidio Eduardo Baltolín, exdirector de Aguas, y Gonzalo Castillo, jefe del departamento del ministerio. Nasir Zapag, exdirector del CIADE, de la Universidad de Chile, fue sentenciado a 200 días de presidio. Óscar Peña Vélez, el otro era dueño, ¿cierto?, de la consultora GATE, fue sentenciado a 61 días de presidio. Y Óscar Araos, funcionario del MOB, fue sentenciado a 541 días de presidio. Cabe recordar que todas estas penas carcelarias fueron absueltas y nadie puso un día en la cárcel, weón. Como si fuera poco, Ricardo Lagos durante la administración, cuando era presidente, nunca hizo mención alguna respecto a este caso. Y no fue hasta 2016 cuando hizo una muy, entre comillas, mea culpa, diciendo de que lo peor de su gobierno ha sido el Mob Gate, puesto que ensució la credibilidad del gobierno. Ok. Mire, señor, este ministerio está hecho para administrar este presupuesto. Pero cuando yo tengo un sistema de concesiones, equivale ponerle un segundo piso entero al ministerio. No tengo personal para eso, tengo que contratarlo. Y la forma de contratarlo, entonces, son distintas modalidades. Bueno, eso es. Pero la jueza Chevesich deja en claro que esa fue una manera de saltarse la ley, eso es corrupción. No. Ricardo Lagos también continuó con el legado pinochetista de privatizar los bienes nacionales, siendo el más dañino de estos la privatización de las aguas chilenas, tanto las sanitarias como las potables, entregándoselas a manos españolas. Esto se enmarca en la privatización de Hemos, la empresa de obras sanitarias, quien fue vendida en un 51.2% a la sociedad de inversoras Aguas Metropolitanas Limitada, conformada por el grupo Agbar en un 50% y por el grupo Suez en otro 50%, ambos españoles. Sí, es unos españoles nuevamente, gracias a Ricardo Lagos, son los dueños de nuestros recursos. Otro tema que probablemente le interesará a muchos chilenos y chilenas y chilenes que nos escuchen es lo que ocurrió en junio del 2005, cuando se aprobó la ley redactada en este mismo gobierno 20.027, la cual creó al polémico crédito con aval del Estado, el CAE. Tras la derogación de la gratuidad en la educación superior en el año 81, los estudiantes que no pudieran postular al limítrofe Fondo Solidario de Créditos Universitarios tenían que verse obligados a acceder a créditos privados o préstamos informales para poder financiar su educación superior. Tras la creación del CAE, el gobierno servía como único y exclusivo aval para que los estudiantes pudieran acceder hasta el 100% del arancel referencial de su carrera, teniendo que pagar la totalidad de la deuda, además de la abusiva tasa de interés de esta, una vez terminados sus estudios. Así, hacia el 2018, los endeudados por el CAE ascendieron a más de 870.000 estudiantes, cuya deuda aglutinada es más de 5.3 billones de pesos chilenos. Es decir, entendemos billones como millones de millones, o sea, 5.3 millones de millones de pesos chilenos. ¡Uf! Y además un sobreprecio a causa de la tasa de interés que asciende a más del 25%. Don Ricardo, buenas tardes. Juan Pablo Rojas, endeudado de la educación. Don Ricardo Lagos, usted tiene hoy día que pedirle perdón a 1 millón de endeudados que usted, perpetuando el sistema del dictador Pinochet, hoy día endeudó con el crédito con aval del Estado. Así que pídale perdón a 1 millón de familias que hoy día usted endeudó, nos vendió los bancos, nos vendió con los TAC, nos vendió con las concesiones. Hoy día, don Ricardo, yo soy hijo de víctimas de la dictadura y usted hoy día vendió a 1 millón de familias chilenas a los bancos a través del CAE. Ya es hora, don Ricardo, con el mismo dedo que usted apuntó a Pinochet, yo lo apunto a usted hoy día y le exijo que le pida perdón a 1 millón de chilenas que usted endeudó con el CAE. Si quieres, te damos la palabra después. Ya para ir cerrando esta pequeña justificación de mi paredón pasado, que más que justificación es un recordatorio, ¿cierto?, de lo que hizo quien fuera nuestro presidente y que intentó, recordemos, ser presidente por segunda vez, weón. quiero hablarles de cómo Lagos reformó lo que llamó, cierto, un sistema exitoso, que es el sistema de la AFP. Lagos ya había heredado, cierto, de la administración de Frey la rentabilidad negativa, la cual permitió que las AFP sufrieran pérdidas y que éstas fueran asumidos por el cotizante, cosa que no era así hasta el año 1999. Lagos no se quedó atrás y creó la flexibilidad del ahorro voluntario, permitiendo que la gente pudiera cotizar más del 10% de sus ingresos, ya que, según él, con este porcentaje no sería suficiente para obtener una pensión digna al final de la vida laboral. Asimismo, en su gobierno se redactó y publicó la Ley de Rentas Vitalicias. Con esta ley, la esperanza de vida del pueblo chileno subió considerablemente de 85 años a 110 años, reduciendo el monto de las pensiones de forma severa. Y la última raya al tigre fue la creación de los multifondos en las AFP, creando el concepto de riesgo en la cotización y precarizando aún más las pensiones de los cotizantes, no así aumentando también su margen de pérdida. Cabe decir que Ricardo Lagos es el único expresidente que no ha cotizado jamás en una AFP. ¡Ja! Imagínate, hasta Frey, weón. Hasta Frey está en la AFP, weón. Hasta Frey, weón. Así es, Ricardo Lagos nunca ha cotizado en el sistema que él mismo llamó como un sistema exitoso, sino que él, bueno, antes del 73, ¿cierto?, era profesor en la universidad, y bueno, una vez que tuvo que jubilarse, ¿cierto?, se le entregó su jubilación con los descuentos obligados, ¿cierto?, pues periodo de no trabajo post-73, mediante el sistema de cajas de pensiones, ¿cierto?, el sistema que fue derogado, el sistema de reparto que fue derogado en la dictadura de Pinochet. ¿Cómo vivió Lagos después de esto? Bueno, obviamente con su sueldo de ministro y después con una pensión vitalicia en función de haber sido un expresidente de Chile, que asciende a más de 14 millones de pesos. Así es, Lagos recibe más de 14 millones de pesos de forma mensual por haber sido quizá uno de los presidentes más traidores, ¿cierto?, que la izquierda chilena ha parido. Así que Ricardo Lagos, que hace poco salió a hablar nuevamente de la nueva constitución, ahora salió a decirte que no se enmarcaba ni entre la unidad pro ni el rechazo, sino que había que impulsar el diálogo a entender los puntos de la nueva constitución o de la constitución del 80, en caso de ganar el rechazo, que tenían que ser reformados. O sea, es un rechacista reformista, de lomo y tomo. Ricardo Lagos, Ciudadano Lagos, pensar que yo vi tu programa, viejo de mierda. Váyase a la concha de su madre, no vuelva a hablar sobre la democracia en nuestro país, puesto que usted ha sido, sin duda, por lo expuesto aquí y por muchas cosas que quedan fuera, uno de los causantes de la gran tragedia del pueblo chileno y que nos tiene ahogados del cuello y endeudados quizá hasta tres vidas más. Quédese bien lejos de opinar sobre lo que es mejor para el pueblo chileno. Rata, traidora, la memoria del país te va a vomitar de su boca, bastardo. Con esto, pueblo soberano, damos paso a el boletín del colapso, que en esta edición lo hemos extendido bastante, puesto que viene cargadísimo sobre noticias medioambientales que son de vital importancia, y también con noticias sobre de salubridad pública. Tengan cuidado, cuídense, la pandemia no ha terminado, usen mascarilla, anden con, lávense las manos siempre, cuídense ustedes y cuiden a quienes los rodean. Seamos también un poco socialista, un poco empáticos en eso, ¿no? Pensemos también en los demás, probablemente nuestro sistema inmunológico es bastante poderoso, pero no es así quizá con la persona del lado. Con esto, pueblo soberano, los dejo, doy paso a nuestro boletín, y les recuerdo que en nuestro próximo programa, que se vendrá muy pronto, será un especial dedicado en exclusiva a la nueva constitución, aclarando las dudas que ustedes nos han hecho llegar y, por qué no, también aclarando algunas que nosotros mismos tenemos. Cuídense, que estén muy bien. Venceremos. Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente en esta sección errática, en esta sección depresiva, en tu inyección de depresión directa a la vena, aquí en Que Paguen, el boletín del colapso. Patrocinado, como siempre, con nuestro fiel colaborador y dealer de la depresión social, querido Carlos de la Fuente Pitu, amigo, ¿cómo estás? ¿Viste? No, bien, bien, hermano. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer estar aquí. Espero se hayan quedado con el mensaje final de la transmisión anterior. Y no solo se queden con la tristeza de la noticia, sino que aprovechen el tiempo que queda, que no es mucho. tic-tac, tic-tac, tic-tac. Yes. Así estamos, weón. Una bomba en contra del tiempo, weón. Y vamos a empezar, ¿cierto? Haciendo un repaso a lo que ha estado ocurriendo en la última quincena alrededor del mundo en esta antesala del, en, del fin del mundo, básicamente. En, esta, en este Doomsday Clock, que está cada vez más cerca de la medianoche, Pitu. Nos trasladamos a Asia Menor, ahí a Medio Oriente, weón, a Irak, weón. Otrora el escenario de una guerra imperialista encabezada por los Estados Unidos, ¿cierto? Después de los ataques a las Torres Gemelas y después de inventarse que habían armas de destrucción masiva en el, bajo el régimen de Saddam Hussein, ¿no? Y que concluyó con un país ocupado ilegítimamente por más de una década y distintas administraciones presidenciales, unas más sombrías que otras, pero todas bien malvadas, weón. Hablamos de, obviamente, Irak y de su capital, Bagdad, en la cual el pueblo soberano se tomó el parlamento, Pitu, weón. ¿Qué concha de tu madre está pasando allá, weón? Contame, nene. Bueno, hace 9 meses se realizaron las últimas elecciones generales en Irak. Sin embargo, aún no existe un gobierno conformado y no existe claridad en quién será el presidente y el primer ministro, lo cual, como pueden suponer, es caótico para el funcionamiento de un estado, de un país. Hasta ahora existen nominaciones nomás para los cargos, y la última nominación fue la que detonó esta protesta masiva que mencionabas tú, querido Roberto. Terrible, weón. Se viene, bueno, se está viniendo hace rato, y aquí, fue aquí donde los gringos se fueron de un día para otro y dejaron la cagada, ¿no? Así es, así es. Y en Afganistán, creo. En Afganistán también, creo, ¿no es cierto? Sí. Que fue retomado por los talibanes. Por los talibanes. Sí, bueno, recordar que el fin de la ocupación gringa ha dejado con unos vacíos de poder tremendo, weón, allá en Medio Oriente, weón, puesto que entendemos que la ocupación gringa no aplica en cuanto a querer mejorar las condiciones de vida de la gente e implementar el concepto occidental de libertad, sino en instalar, ¿cierto?, ciertas redes de apoyo, ciertas influencias que permitan que la agenda norteamericana se abra paso en la economía mundial, porque lamentablemente todo esto son ajedrezes económicos, weón. Así que nuevamente vemos una casa de gobierno tomada, bueno, no una casa de gobierno, un parlamento tomado e incendiado y saqueado por un pueblo soberano enfadado, weón. Aquí podríamos empezar a ponernos sarcásticos y empezar a pensar, ¿cuál va a ser el siguiente país, weón? ¿Cuál va a ser el siguiente parlamento que vamos a ver así, ¿cómo se dice? Profanado, weón. Valparaíso, no sé. Tiembla puerto. Oye, pido disculpas de antemano, se escucha mi perro ahí ladrando de fondo, espero no sea muy molesto. Si es así, por favor, me hacen un... No, está todo bien. Los animales son bienvenidos. Es verdad. Es inevitable que la gente se alce, por mano. Como yo creo, espero, la verdad, que se alce la gente en caso, ojalá no, toca madera, que no gane el apruebo. Yo creo que la gente va a salir. Espero que la gente salga. Sí, ¿no? Ayer hablaba de eso con un gran amigo respecto a qué repercusiones políticas reales tienen las revueltas, caché, como en los territorios, pues. Y cómo esa weá hablo con mis amigos cuando no estoy haciendo este programa, hablo de esas cosas. Tema muy divertido, fútbol. El fútbol. Y haciendo el programa, pero sin parar. Claro. tema de todos los días, pues. Las minas ricas, el fútbol y qué pasa con la revuelta social. Por supuesto, lo que quería mi padre. Entonces, pensábamos de que las crisis sociales, ¿cierto? Por ejemplo, la crisis social que ocurre en Irak, ¿cierto? Ebullen por ciertas contradicciones político-materiales, ¿cierto? Que se suscitan sobre los pueblos, weón. No sé, po, los zares, ¿cachai? Los zares, la antigua realeza rusa, si se le quiere decir así, perpetraron en contra de su pueblo una serie de matanzas, huevón, hambrunas generalizadas en el campesinado, una serie de abusos que tenían al grueso de la población rusa a principios del siglo XX en la total miseria, pues, huevón. Entonces, cuando hablamos de contradicciones, hablamos de eso, pues, huevón, como qué realidad vemos como pueblo versus qué realidad es la que tenemos, pues, huevón, ¿cachai? Onda, ¿cómo es posible que las AFP tengan tantas ganancias al final de todos los años fiscales y nuestra tercera edad se siga jubilando con 180 lucas? ¿Cómo es posible que el pilar solidario sea casi tan a la par que las pensiones promedio, pues? La guay no tiene ningún puto sentido con todas las ganancias que tienen las AFP, pues, ¿cachai? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de contradicciones, pues, de que hay dos realidades que están en un clutch. Entonces, Cuando esas contradicciones se agudizan hasta un punto de no retorno, como lo que pasó en octubre del 2019, ¿cierto? En Chile, de que ya veníamos con una serie de contradicciones materiales que nos estaban empujando a un breve colapso en nuestra situación país. Que nos siguen empujando, por cierto. Exactamente. Ocurren estas ebulliciones sociales. Pues, el problema viene que si tú dejas ahí una tetera en el fuego, hirviendo, y no hacen nada con eso, el agua se va a evaporar y probablemente la tetera se va a echar a perder. Efectivamente. Alguien tiene que tomar el mando, ¿no?, de esa tetera y redirigir esa fuerza calórica, esa fuerza, ese poder que tiene el agua hervida, ¿cachai?, en algo, ¿pues?, en un tecito o en tirárselo en la cara a alguien, ¿pues? Entonces yo creo que creíamos en la conversación de ayer el gran problema del estallido social en Chile es que toda esa ebullición, ¿cachai?, como que no decanta en nada porque creemos mucho en la institución, ¿pues? Creemos demasiado en la institucionalidad, a pesar de estar en un momento de crisis de la institucionalidad, ¿cachai? O sea, que la gente dice, yo no creo en los partidos políticos, yo no creo en el CERVEL, yo no creo en Carabineros, yo no creo en nada, ¿cachai? Seguimos creyendo que votar por Boris es lo único que basta para solucionarnos la vida, ¿cachai? Cuando eso no pasa, nos decepcionamos, ¿pues? Bueno, o sea, ¿qué esperabais, ¿pues? Bueno. Entonces, estamos viendo repetidas veces aquí en el boletín del colapso, weón, que hay palacios de invierno que son de invierno, uy, se me cae lo bolchevique, que hay palacios de gobierno, cierto, parlamento, weón. Puta, no sé dónde vive Piñera, weón, no me acuerdo dónde vive Julio, pero bueno, ese lugar ¿dónde también está? ¿No está escondido ese weón? En su casa, supongo, no lo sé, pero vemos que hay infraestructuras gubernamentales que representan a uno de los poderes del Estado, ¿cachai?, que están siendo saqueadas, pues, weón, y profanadas, sí, profanadas, pues, weón, como una tumba en una pirámide, pues, weón. Entonces, mi pregunta es, weón, ¿crees tú que estas ebulliciones que vemos desde lejos como un evidente síntoma de un sistema que colapsa y que primero ataca al tercer mundo por obviedad? Por razones. Exacto. ¿Va a tener alguna mano que la saque de la cocina, ¿no?, y que haga algo con esa agua hervida? ¿O esto va a ser un círculo vicioso, como lo hablábamos en el boletín pasado, ¿cierto?, de qué podría pasar con Sri Lanka? ¿Esto va a entrar dentro de una rueda viciosa, ¿no?, en el que el tercer mundo se sigue comiendo la cola como unos fiuco, weón, bananero, weón, y que en unos 20 años más, ¿cachai?, vamos a tener de nuevo un estallido social allá en el norte de África, en Libia, ¿cachai?, en Irak, weón. ¿Qué pensáis, weón? Qué complicada la pregunta. Lo conversamos en alguna oportunidad, Roberto, mirando la tumba de un amigo. Sí. Y en esa oportunidad yo te dije que esto, en mi opinión, tenía solo dos salidas. En mi ignorante opinión, por si acaso, así que espero estar equivocado, pero solo hay dos salidas. O logramos la utopía socialista. Ya. O guerra civil. Que a la verga ambos sabemos que no va a ser guerra civil porque no tenemos armas para pelearle a los que tienen armas, entonces va a ser una dictadura, pues, que lo que igual creo que lo conversamos en el boletín pasado. Claro. Porque no existe, de verdad no veo más opciones, pues, porque a menos de que haya así como un cambio radical del sistema, que no va a suceder. La única posibilidad, o sea, para que haya un cambio de sistema que genere una nueva opción, terminaría transformándose en una utopía socialista, pues, bueno. Y no va a pasar, pues, lamentablemente, por más que queramos por más que queramos, por más que peleemos, por más que lo conversemos, no va a pasar, pues. Entonces, no sé si va, no, a ver, respondiendo a tu pregunta, no creo que haya una instancia actualmente que sea capaz de dirigir de manera propositiva, atractiva, y que sea una buena alternativa para resolver la problemática. Porque además, siendo Chile un país tan dependiente, en la modalidad actual, dependiente de otros, no tenemos poder para decirles que no a los que nos manejan. En Chile al menos, ¿cachai? Entonces, yo creo que no, lamentablemente. Yo creo que no, y me da pena. No es como que me guste la respuesta que estoy dando, pero yo creo que no existe una instancia, o no va a existir una instancia. No alcanzamos a desarrollarnos lo suficiente para alcanzar esa instancia. Lo cual me da mucha pena porque se están viendo estos cambios como propositivos. De hecho, no sé, por ejemplo, mi hermano chico, Telemi, que ya no está tan chico, tiene 20 años, wow. Pero yo lo escucho hablar como de cosas que cuando yo tenía su edad, que no soy tan viejo, cumplo 30 en unos meses. Aclarando. Aclarando, porque o sea, si tuviera 50 ya estábamos hablando de otra generación, wow. Pero 30 años no es tan viejo, wow. Pero Lemmy yo lo veo hablando, por ejemplo, entendiendo cosas, no sé, pues entendiendo ni siquiera entendiendo el feminismo, viviendo el feminismo, ¿cachai? Claro, como que, o la injusticia social, o todas esas weas que yo, bueno, quizás yo no soy tampoco el mejor ejemplo en ese sentido, pero que yo me empecé a dar cuenta viejo, tarde, ¿cachai? Las generaciones más chicas, con más ganas todavía, pues. Entonces, y me da mucha lata saber que si nosotros hubiéramos sido esa generación, o nuestros papás, por ejemplo, hubieran sido esa generación, puta, otro... no quiero ser ese tipo de personas, pero si Allende se hubiera mantenido en el poder, yo creo que hubiéramos sido diferentes, pues. Y no fue. Y ya no fue, no alcanzamos. Igual creo que hay que... Igual creo que... Yo... Reitero, weón, yo estoy aún muy en mi, a pesar de mi rostro destruido por la depresión endógena, estoy muy aún en mi parada de mi nueva mirada socialista New Age y de que hay esperanza. Ya. Aún, creo, quiero creer, es lo que me dice mi terapeuta. Entonces, entonces creo que también tenemos que mirarnos a nosotros como generación, weón, desde un espacio un poco más compasivo. Y entender que, sí, entender que fuimos criados quizá por uno de los últimos, de los últimos resabios, pero sí por una de las últimas generaciones institucionalizadas en un sistema de creencias empujado por el neoliberalismo, bastante nefasto, pues, weón, un sistema de creencias totalmente machista, individualista, sálvese quien pueda... Y todo lo que se acerque o huela un poco como a socialismo es igual a comerse guagua. Y a pesar de eso, weón, hemos conseguido como generación, y yo digo hemos conseguido como generación porque recordemos que el presidente que tenemos es de nuestra generación, pues, weón. Sí, weón. ¿Cachai? Hemos conseguido como generación ganarle un poco el gallito a ese tipo de crianza, ¿cachai? Sí. Porque podríamos seguir perpetuándola. Bueno, a pesar de que hemos perpetuado cosas, ¿cachai? Y de que seguimos siendo, sobre todo como hombres, ¿cachai? Seguimos siendo weones que nuestras mecánicas mentales se mueven dentro de lógicas todavía muy machistas. Por ejemplo, pues, weón. Pero creo que hay ciertas barreras que hemos logrado romper y las que no, creo que estamos por último en miradas, ¿cachai? Introspectivas. Tratando, claro, cuestionándola, y quizá nunca nos vamos a librar de ellas, pero tratando de entender dónde nos aprieta el zapato, dónde nos estamos equivocando y qué podemos hacer para solucionarlo, ¿cachai? Cosas y pecados con los que las generaciones actuales no vienen, pues. Y eso es muy buena, pues. Estoy en total de acuerdo contigo y tu terapeuta. Gracias. Pero mi problema es que siento que es tarde, pues. Bueno, pero eso ya no es mi culpa, pues. No es tu culpa. Y de hecho. Tarde... Se volvió tarde cuando el primer gringo culiado y su novio en el suelo y salió una wea negra y dijo, hermano, esta wea le saco plata, weón. Pobre dinosaurio, weón. Pero exacto. Sí, weón, es cierto. Sí, ahí ya fue tarde la wea, ahí ya era. Cuando los ingleses culiados hicieron la revolución industrial, ahí ya la wea se volvió muy tarde, weón. Es verdad, Juan, es verdad. Pero eso no es tu culpa, eso no es mi culpa tampoco. Para nada. Pero no porque sea tarde no significa que no valga la pena intentarlo. Exacto. Y por eso es que hay que dar la pelea en los frentes que uno estime conveniente. Exactamente. Oye, y hablando de gringos culiados, amigo, vamos a empezar a hablar sobre cambio climático, weón. Y aquí una noticia que me dejó como el sticker ese, me dejáis para adentro, weón. Yo leí esta noticia en la pauta y puta, tuve que decir que me estás container, weón. Pito, necesito que me expliquís bien esta weá, weón, ya que se ha revelado, ¿cierto? Hubo una filtración en la prensa norteamericana de que grandes empresas norteamericanas, valga la redundancia, han estado realizando lobby a lo largo de los años para establecer valores de energías verdes muy elevados y hacer las caras para así no perjudicar sus ganancias. Pitu, ¿qué es esta mierda, amigo? Bueno, lo resumiste espectacular, por si acaso. Lo que sucedió fue que salió una noticia, una investigación, en la cual se reveló que una empresa del estado de Florida, que se llama Florida Power, Power and Light, a través de una empresa intermediaria de ellos mismos, empezó a generar lobby, empezó a coimear gente, con el fin de, por ejemplo, sacar a un senador que había estado proponiendo proponiendo una cosa que se impulsó en Chile el año pasado, o antepasado, si no me falla, que era que las casas tuvieran como paneles solares, cosa de generar su propia energía, para la redundancia, o sea, de generar su propia energía, y el exceso de energía pudieran vendérselo a la empresa, ¿cachai? Lo cual es una idea gloriosa, pues, si es más autonomía, pues. Sí, pues, energía verde. Efectivamente, pero obviamente a los gringos neoliberales no les gustó eso, porque eso significa que iban a ganar menos. Entonces, ¿qué hicieron estos compadres? Sacaron a este senador de apellido Rodríguez. Bueno, no sé si es senador, ellos dicen congressman, porque tienen una sola cámara. Congresista. Sí, un congresista. Lo sacaron y pusieron a otro compadre que ganó por 40 votos, pues bueno, o sea, la hueá no puede ser más trucha. Y lo pusieron a él. Y él apañó, él y otros tantos, obviamente, apañó que no se apoyaran, que no se aceptaran esas legislaciones, y empezaron a ganar plata, o sea, siguieron ganando plata, atrasando años de progreso en energía verde, energía renovable, en desarrollo sustentable. Y eso, pues, se destapó la papita y quedó así todo el mundo dado vuelta, porque se dieron cuenta que además esto no había pasado solo en Florida, había pasado en Georgia, había pasado en Alabama. Y la verdad es que no me he dado el tiempo, así que pido disculpas a la audiencia y a ti, querido contertulio, porque se me ocurre que de más, bueno, sí existe, pues yo sé que existe, solo no he buscado dónde, pero acá en Chile ha pasado, yo creo. Y si no es con las energías renovables, pasó con la, no sé, con la ley de pesca, todas esas patrañas de mierda en la que han conmeado gente para que las empresas se ganen más lucas a costa del medio ambiente, a costa de la gente, weón. Sin duda, weón. Sin duda, el congresista en cuestión que propuso esta iniciativa, ¿cierto?, para que las casas pudieran tener paneles solares encima, se llama José Javier Rodríguez, mira qué curioso el nombre, bueno. Y el congresista que fue puesto en su lugar se llama Alex Rodríguez, weón. Alex Rodríguez que admitió, una vez se filtraron estos documentos, admitió haber sido sobornado, weón, para correr la candidatura en el año 2020, ¿cierto? Está la última candidatura de Congreso que tuvo Estados Unidos. Uh-huh. Y admitió haber sido sobornado, weón, por esta empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Florida Power and Light. Florida Power and Light. Qué heavy, porque estaba leyendo la noticia y toda esta filtración, ¿cierto? Que, como bien decís tú, afecta a estados como a lugares como Georgia, Mississippi, Arizona, Luisiana, weón. Se filtra porque hay una consultora, que es la consultora que se encarga de instalar, ¿cierto?, en la prensa, hacer posicionamientos digitales, ¿cierto?, de este candidato, de este Alex Rodríguez. Dentro de esta consultora, actualmente hay como una serie de problemas legales y como hay unas demandas entre medio, weón. Entonces, gracias a eso, una de las partes que está en disputa dentro de la consultora dijo, ya filo, se va a hundir el barco, lo vamos a hundir bien, y empieza a filtrar toda esta documentación. Si no, esta weá no se llega a saber nunca. Toda esta noticia fue publicada en The Guardian, ¿cierto? Este medio, comillas, independiente británico. Lo voy a dejar aquí en la descripción, porque esta noticia me parece interesantísima. Yo también creo que tiene ecos de lo que pasa. Si pasa en Estados Unidos, pasa en Chile, vos. Sí, así de simple. Y la escuela. Weón, y debe pasar en China también, ¿cachai? Debe pasar en un montón de lados. Onda, ¿por qué? Weón, ¿por qué teniendo nosotros el desierto más árido del mundo? No sé si tenga mucho que ver, pero teniendo los cielos preciosos y privilegiados que tenemos, ¿cachai? Con la menor humedad, weón, del planeta, weón. ¿Por qué no tenemos el desierto lleno de paneles solares generando energía para todo el país, weón? Yo tengo una razón. Yo entiendo tu pregunta, pero tengo una razón medioambiental para eso. Ah, me encanta, weón. Que igual, si bien pareciera haber nada en el desierto, ahí viene la palabra, hay vida, pues, weón. Hay plantas, hay bichitos. Ah, los bichitos. Entonces, igual está ahí afectando un ecosistema. Obviamente que eso aplicaría a cualquier lado, como si estés poniendo turbinas en el mar, igual estás afectando un ecosistema. Por supuesto. Es inevitable, ¿cachai? Otra de las cuestiones por las cuales se había propuesto no hacer era porque los paneles solares, por ejemplo, para las aves migratorias, ellas identifican el desierto como una parte que tienen que pasar, ¿cachai? Claro. En cambio, si pusieran los paneles solares, harían que pareciera agua, por ejemplo, y eso desviaría a las aves, ¿cachai? Lo cual sería un riesgo. Otras cosas, por ejemplo, serían, si bien está el riesgo de la desertificación y todo eso, que está sucediendo, no es un riesgo, es una verdad. Si mi memoria no me falla, todos los ecosistemas están conectados, ¿po? Entonces, por ejemplo, que exista el desierto en Chile es importante para que el clima del Amazonas sea como de jungla, ¿cachai? Entonces, hacer daño ahí también haría daño, efectos en cadena, como hemos conversado a lo largo de todas estas conversaciones que hemos tenido. Entonces, no es tan fácil. Claro, no llegaría a hacerlo. Entiendo tonto, pero no es tan fácil, ¿cachai? Sí, pues no llegaría a hacerlo, po. No, sí lo tengo claro, bueno, pero lo tengo claro, pero aún así, ¿cachai? Estamos desde la legislatura, ¿cachai? Desde lo que permite el gobierno, ¿cachai? Estamos impulsando a hacer termoeléctricas, pues, weón. Claro, no es que la decisión de ella sea así, no, es que tenemos que defender al pajarito verde de claro, Copiapó, weón. No, claro, yo creo que la weá es que, weón, nos da... ¿Qué subvención nos da más lucas nomás, pues, weón? Efectivamente. ¿Cachai? Entonces, no sé, me parece terrorífico, pero como bien decís tú, no... Para sorpresa de nadie, weón. Efectivamente, para sorpresa de nadie, pues, no sé si... Bueno, ojalá se vayan descubriendo todas esas cosas... a lo largo de todo el mundo, pues, para que se den cuenta de lo nefasto que ha sido el sistema, la pseudo-democracia en la que estamos insertos, pues, bueno. Sí, pero lo mismo que hablábamos anteriormente con la revuelta, ¿cachai? Que se pueden saber todas las cosas, weón, pero es necesario que se tomen acciones, weón, ¿cachai? Yo no sé, por ejemplo, ya desde la misma dictadura se sabían los crímenes de la dictadura en Chile, pues, weón, y aún así, ¿cachai? Pinocho culiado fue senador vitalicio por un montón de años, pues, weón, ¿cachai? Entonces realmente hasta que... esa weá es importante, ¿cachai? Como no sirve de nada, weón, que las weas se liberen, que las weas se filtren, ¿cachai? Si no hay una acción-reacción a estas cosas, ¿cachai? Mismo Chile, weón, el reportaje que hizo Josefa Barraza sobre el rol de carabinero en la quema del metro, ¿cachai? Y está ahí y no se ha abierto ninguna investigación al respecto, pues, weón. Nada, la weá. Weón, no de hecho, nada. Por ejemplo, yo no sé si con esta información al Rodríguez Nuevo lo van a echar, weón, en Estados Unidos. Puta, no, claro, weón. Dicen, ¿cachai? Y dice ahí que lo van a habían robado, o sea, no robado, pero debido a toda la maquinación mediática y toda la weá, se había robado, o sea, había obtenido casi 6.000 votos, weón, que obviamente marcaba la diferencia entre que el weón saliera y que no saliera. Weón, escaleta, weón. Escaleta, hermano, escaleta. Sí, pues escaleta, Igual me gusta lo que decís tú, de que de que haya sido así como, ya vamos a cagar en una wea así, súper no hay que ver, hagámonos cagar de vuelta, así, este es el momento, y vayan soltado todo. Me parece espectacular. A mí me gusta eso también, weón. Sí, me gusta. Creo que es lo único que me gusta de, no sé, para los que ven Succession, weón, la tremenda serie HBO. Creo que es lo único que me gusta de los problemas de ego de las clases que controlan los poderes, weón. Como me gusta cuando les baja el fuego Valirio y se hacen cagar entre ellos nomás, weón. Así sabemos, nos enteramos de cosas, pues, weón. Sí, pues, para que queden nada, terriblemente. Qué lamentable, weón. Oye, y ya que estábamos hablando de destrucción del medio ambiente, weón, ¿qué pasó en China, weón? ¿Qué pasó con estos animales chinos, weón? Bueno, esta semana, después de 13 años, se actualiza la lista roja de animales en extinción, indicando que se extinguieron dos de los peces de agua dulce más grandes del mundo, que son el sturgeon. Sturgeon es como, tiene un nombre, se llama en español, de donde sacan el caviar, no recuerdo cómo se llama. Te lo voy a buscar por mente. Un esturión, el esturión del Yangtze, del río Yangtze, que es el río más grande de China. Y el paddlefish chino. Ambos habían sido históricamente mega cazados, mega pescados, valga la redundancia, porque eran considerados platos como exóticos, pues, platos de alto nivel gastronómico. Y se los pitearon, básicamente, tal como se pitearon, o hasta el punto de pitearse este delfín rosado también del Yangtze que existe. Y así con un montón de especies, po. De hecho, igual me da lata de cuántos bichos han muerto en el tiempo, en todo el día, hace unos años, no sé cuántos, 3-4 años, se murió el último rinoceronte blanco o negro, no me acuerdo. Hay unos delfines chiquititos que viven en el Pacífico, como frente a México, que se llaman vaquitas. Son muy tiernitas, son unos delfines así chiquititos. Quedan como 12, así en todo el mundo. ¿En serio? 12, pues bueno, es un número culiado así ínfimo. También van a cagar. Me da mucha pena. Y eso que son los animales grandes, pues bueno, los que uno dice como, ah, qué bonito, pero piensan, no sé, los bichos, por ejemplo, que... es una de las noticias de las que vamos a conversar igual, en Quebec, el lugar donde Messier reside. Disminuyó casi en un 40% la población de bichos, de insectos, mejor dicho. Deben haber arácnidos igual metidos, pero ponle bichos para encasillarlo a todo. Sí, bueno, ya que estamos con eso, unamos las dos noticias, weón. A ver, te tiro acá el titular, weón. Se realizó un estudio, weón, de la Universidad de Laval, que es una universidad acá quebeca importante. En el parque Jacques Cartier, un parque nacional, está aquí con 2 horas donde estoy yo, y weón, como decís tú, weón, se percibió una disminución de casi 40% de la población de los bichos desde el año 2000 hasta ahora, es decir, weón, en 22 años, no. Más o menos, weón, una disminución de esas proporciones, loco, weón. Esto se ejemplifica de la forma se hizo un estudio con 4.000 trampas, un montón de trampas de insectos. Que de hecho, bueno, el otro día, hace rato, weón, fuimos a un parque con Paulina y vimos estas trampas de insectos, pues, weón. De hecho, son re locas. Bueno, y el estudio reveló que en promedio, ¿cachai? En el año 2000, las trampas de insectos llegaban a tener 231 escarabajos voladores en promedio. Y ya en 2019, es decir, eso es tres años antes de hoy, las trampas solamente capturaban entre 40 y 80 de estos mismos insectos, pues, weón. Entonces hay una disminución considerable en la población de insectos. Cacha que el gobierno regional acá, cuando empezó la primavera, tiró como una iniciativa ciudadana, cacha, así como el que quiera hacerlo que lo haga. Acá los canacas son súper, súper jodidos con el tema del pasto. Como que tener el pasto largo es como una falta de respeto, como a la comunidad. ¿Cachai? ¿Qué canadiense tuerte? Bueno, lo que está terrible es Kuma la wea. Entonces, si tení el pasto largo, como que eres el mal mirado de la cuadra, pues bueno. Pero este año, como te decía, sí, se lanzó una iniciativa como ciudadana de no corte el pasto, pues bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno corta el pasto, realmente lo que más corta son unas flores amarillas endémicas de acá, que son malezas, son consideradas malezas, pues, bueno. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, salen acá a rato, bueno? Entonces, la idea de no cortar el pasto era que estas flores quedaran ahí para que las abejas pudieran comer, bueno, porque las abejas se están extinguiendo aquí en Canadá. Chico. Sí, como de forma así, pero aceleradísima, porque la gente no les deja flores. Comida. Claro, no pueden polinizar, pujean. Entonces, es hey lo que está pasando en Canadá, y me imagino que, bueno, si lo sumamos con la noticia de los peces, ¿cachai? Hey, lo que está pasando con las extinciones masivas que estamos viviendo, weón. Supone que la última gran extinción masiva fue cuando cayó el meteorito. Y después de eso haber sido como la era del hielo, brígida. Sí, de hecho, técnicamente seguimos en la era del hielo. Mientras haya hielo en los polos, estamos viendo la era del hielo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Oh? Pero estoy hablando así como de la película La Era del Hielo, como cuando estaba así todo completo de hielo. Los mamuts y weá, po. ¿Ah? Sí, los mamuts, claro. Y la actual, o sea, y se dice, ya está estudiado, tiene nombre y todo, el antropoceno le dice, que nosotros somos, o sea, la actividad humana, particularmente la actividad que afecta al medio ambiente, se está transformando en el nuevo y probablemente último gran evento de extinción masiva, ¿cachai? Fuck. ¿Qué había...? Ah, mira, de hecho ahí es re fácil, no sé, yo me acuerdo cuando era chico, viajaba harto de Coquimbo, de donde soy originario, a Santiago, o sea, donde me crié porque nací en Santiago, pero no, lo mismo, no es importante, la cosa es que viajaba harto, los veranos, cumpleaños, toda esa hueá, y me acuerdo haber ido por chiquito, que mi papá constantemente tenía que estar pasando el limpiaparabrisas porque habían bichos pegados en los parabrisas, para la redundancia. Y eso ya no pasa. Qué heavy. No pasa. Habían bichos en la parrilla estos de los radiadores de los autos, en los capós, y ya no pasa, púa. Y no pasa porque se están extinguiendo los bichos, púa. Uh-huh. Hay un capítulo de los Thornberries en el cual, ¿cómo se llamaba? ¿Elisa? No, ¿Lisa? ¿Lisa, la protagonista? La prota, sí. Llega a una de las islas del archipiélago de las Galápagos y se encuentra con un punzón, que son unos pajaritos que se adaptaron para sacar con el pico púas de cactus para meterlos para sacar larvas de los troncos. Mira. Que es espectacular, es una gran adaptación, porque es una forma de instrumentos, púas, ¿cachai? Que supone que los animales en general no logran hacer, excepto, no sé, los orangutanes, los chimpancés, poco. Los cuervos. Este bicho, los cuervos, claro. De hecho, vi un video el otro día de un cuervo haciendo snowboard. Como que pescaba una tapita. Pescaba una tapita como de estos jugos wax, así, y se subía a un techo y lo ponía así, se deslizaba, y después se subía. No, capa. Bueno. Entonces, Lisa, con su poder de hablar con los animales, habla con el punzón, entonces le dice: puta la weá, no puedo comer bien y no sé qué cosa. Entonces va Lisa, ¿y qué hace? Le pasa un alfiler. Y un alfiler claramente es una versión mucho mejor de una púa de cactus. Entonces, logra que el bicho coma y le dice así, feliz. Oh, qué bacán la weá. La weá es que corrió la voz y después llegaron todos los punzones a pedirle así como: oye, danos esta herramienta. Y esa weá generó un caos en el ecosistema. Un caos. Y ahí te hacen una gran enseñanza, bueno, porque al hacer más eficiente la caza de larvas de bichos, los bichos no alcanzaban a crecer. Si no crecían, no se transformaban, no sé, en mariposas, sino en zancudos, no sé. Si no se transformaban en mariposas o en zancudos, no iban a dejar sus huevos al agua, no sé cómo se llama, al río. Si no habían en el río, los sapos no podían comer. Si no habían sapos, los sapos después no crecían. Si los sapos no crecían, los bichos que se comían los sapos cagaban todo el ecosistema. Eso pasó en un capítulo de Lisa Thornberry en el 2003, por lo menos. No sé de cuándo es Lisa Thornberry. 2004, por lo menos. Imagina eso a escala mundial. ¿Y cómo decirlo? Y no producido por una buena intención. Claro. Porque la loca quería ayudar a un pájaro, weón. Sí, po. ¿Cachai? Esto es solo ganar más plata. Sí, claro. Es comer caviar, weón. Efectivamente, weón. Así que estoy de acuerdo con la política comunitaria de los quebecos. Me parece igual que siempre, igual que como cuando le piden a la gente que se bañe más corto y apague la luz de su casa, están responsabilizando a la comunidad de una hueá que no es responsabilidad de la comunidad, sino de las empresas que gastan agua por doquier y no les importa nada, ¿cachai? Pero considerando que estamos como estamos, creo que todo suma, lamentablemente. Sí, lamentablemente, bueno, pero puta, estaría bueno que los que tuvieran que pagar el pato no fueran los civiles, pues, weón. Está claro, po. O sea, yo no digo que sí, que no me obliguen a cortar el pasto, primero, no me obliguen a cortar el pasto, porque me apaja y no es parte de mi cultura, pero no creamos que dejando cuatro flores, weón, en un vecindario, ¿cachai? Vamos a salvar a las abejas del mundo, pues, weón. O sea, el problema es más grande que eso. Con un dedo no se tapa el sol, pues, weón, ¿cachai? Efectivamente. Porque en mi tránsito de mi pueblo a la ciudad, que es una hora, no hay ningún... Está lleno de campo, porque yo vivo en el campo duro. Pero lo único que hay son plantaciones de estas que destruyen los alienígenas cuando dejan círculos. De trigo, ¿cachai? Maíz. De choclo, claro. Lo único que hay es choclo, pues, weón. Choclo. Kilómetros y kilómetros, como 60 y tantos kilómetros de choclo, pues, weón. Y tú eres una abeja, weón. Y decía, weón, tuvo buena, qué bueno que este vecino aquí no cortó sus flores. Voy a ver qué tiene el vecino más allá. 60 kilómetros más allá, pues, weón. No, pues, hermano, weón. Así no es la weá. Súper de acuerdo. Sí, pues. Así que ojo ahí con los bichitos muertos. Sí, y de nuevo, si podemos de alguna forma ínfima y mínima ir aportando a ir ganando segundos en el reloj de medianoche, y usted puede colocar ahí algo que polinice en la ventana de su casa, colóquelo, weón. Por favor. Colóquelo, weón. Por favor, se lo van a agradecer las abejitas. Sí, ya que sacaste el tema del agua, vamos a tocar dos temas delicados y que van un poco de la mano. Primero, vamos a actualizar un poco un pequeño dato que ya introdujimos en el boletín pasado sobre el glaciar. La vez pasada no lo supe decir, Juan. El glaciar Tuaites. Tuaites, lo busqué. Vi así un video chiquitito para que cheques cómo lo pronunciaban. Y le dije Tuaites. Tuaites. Tuaites. El glaciar Tuaites, que recordemos, el Tuaites. Que recordemos, es el más grande de la Antártida, pues, weón. El glaciar más grande de la Antártida, que se está derritiendo progresivamente, como lo vimos en el boletín pasado, y que a día de hoy se descubrió que bajo él tiene aguas cuya temperatura asciende a los 4 grados Celsius. Es decir, que el glaciar se está derritiendo por abajo, no por arriba, como uno tentaría pensar, pues, weón. Sumado a eso, debemos decir que cuando el glaciar se derrita por completo, en promedio todas las aguas del mundo subirán más o menos unos 90 centímetros, lo cual es bastante. Escaleta. Para los que vivimos en las costas, bueno, yo estoy viendo ahí, pero para los que hemos vivido cerca de las costas durante todas nuestras vidas, podemos recordar lo extensa que eran nuestras playas antes del tsunami. Sí, de los últimos tsunamis, y ahora se acortaron caleta, así como en Tongoy, por ejemplo, la playa grande, que era grande, valga la redundancia, ahora está así, ínfima. Entonces, suma esto, playas cortas, edificios frente a la, edificios en la arena, 90 centímetros más de agua, GG, cagó todo, y todo lo que significa, puta, ya, mira, voy a jugar a favor del capitalismo en esta oportunidad, weón. El turismo. Cagó el turismo, weón. Que alguien piense en los turistas, weón. Que alguien piense en los turistas. Que alguien piense en la señora que vende empanada de marisco ahí. Cagó, weón. Claro, que alguien piense en los resorts, weón. Que alguien piense en los all inclusive, al lado del mar. Que alguien piense en Varadero, weón. En Punta Cana, weón. En Cancún. En Indonesia. Ah, bueno, sí. A quién le importa nada. no, hermano, así que 90 centímetros, si bien no parece tanto, escaleta, porque va a subir todo el mar del mundo va a subir 90 centímetros. son 3 pies gringos, son como 90, poco más de 90 centímetros. ¿Vos eso incluye es lugares como Venecia, ponele? Cagó. Joder. No sé si los Países Bajos van a seguir siendo capaces de ganarle al mar. Claro. Como lo han hecho históricamente. Claro, porque ahí está la lucha. Está la lucha de los que fueran otrora imperios de marinos, pues, de piratas. Pues, ¿cómo? No me acuerdo, Bangladesh. No es Bangladesh, ya hablamos de Bangladesh otras veces, pero es otro. ¿Yakarta? ¿Dónde queda Yakarta? ¿Es la capital de Singapur? Sí. Ya, yeah, sí. Singapur también se está hundiendo paulatinamente, se va a terminar de hundir. Micronesia, la última, para la COP26 o 25, el presidente de Micronesia, ¿te acordáis que habló desde, hizo una conferencia y el loquito estaba con el agua hasta la rodilla y ahora le va a llegar hasta el pecho? Pues, weón. No, hermano, Yakarta es la capital de Indonesia. Entonces, una weá, si no sé, una weá que está muriéndose de por mar. Bueno, no se está abriendo por mar, sin más está recuperando su terreno, weón. Si todos estábamos cubiertos de mar y vamos a estar cubiertos de mar cuando se deshielen los hielos. De hecho, les dicen el Doomsday Glacier, como el glaciar del día final. Que están. Es el Twix, weón. El glaciar del día por debajo, final. Weón. Cache tu madre. De hecho, ahora que hemos. ¿Sabes qué no hemos hecho? Quiero saber si con toda esta información que se está descubriendo, hablando, man, ¿te acordáis de ese del reloj ese que dice que indica cuándo se muere el mundo? El reloj de medianoche. El reloj de medianoche. No sé si habrá. Si se habrá acercado a la. Porque, por ejemplo, cuando fue el conflicto, no sé qué cuestión, de las guerras nucleares, weón. Mira, actualmente el reloj de medianoche está a 100 segundos de la medianoche. ¿Y cuándo fue la última vez que bajó? Este conteo es de el 20 de enero de este año, un día antes de mi cumpleaños. Gracias. Ese fue el regalo del mundo para mí, fue que el reloj de medianoche llegara a 100 segundos antes de medianoche. Eso es menos de 2 minutos. 40 segundos. Claro, un minuto 40 segundos, exacto. No es nada, o sea, es que es una expresión, ¿no? Pero no es ni una barra. Así con el glaciar, pues. ¿Y tú cachai? ¿Por qué se está derritiendo el glaciar? ¿Entre otras cosas? ¿Por el efecto invernadero? ¿Y las olas de calor que eso está llevando en Europa? Conche tu madre, cuéntame de eso, weón. Bueno, llevamos hablando harto rato de estas olas de calor. Y la última noticia al respecto me parece súper trágica, bueno, todas las noticias son trágicas, pues efectivamente, como habíamos conversado hace 2 semanas, se murió harta gente con las olas de calor en Francia, Italia, Inglaterra. España, Portugal, efectivamente. No tanto como la vez pasada, como el 2003, que se murieron 70.000, ahora se han muerto hartas menos. Sí, asciende a poco más de 1.000 la cantidad de víctimas este año. Que me parece espectacular. Qué bueno que se muera poca gente. Significa que la gente está más preparada. Tomaron las precauciones adecuadas. La tecnología igual obviamente ha ayudado harto. Pero lo que no fue capaz de superar las barreras del tiempo fue la tecnología de la Primera Guerra Mundial. ¿What? Explotaron muchas bombas en Eslovenia. Bombas que habían quedado de la Primera Guerra Mundial, pues no, empezaron a explotar. Tantas, que las noticias como locales no fueron capaces de contarlas. Bueno, al principio decían, oye, ¿sabes que explotó una bomba? Ya vamos a reportear. Oye, ¿sabes que explotó otra así a 10 kilómetros? Ya vamos a reportear. Y después ya no daban abasto porque eran tantas, que no fueron capaces. Y las bombas, obviamente, si bien son energía y una explosión trae fuego, lo cual ha aumentado significativamente los incendios forestales, la contaminación que eso significa. Yo creo que aquí la gente recuerda los últimos incendios forestales en Valpo y Viña del 2000, no sé, ¿cuándo fue? ¿15? Más o menos. Así que no da tregua, el calor no da tregua. Y estamos solo a la mitad del verano allá. Exactamente, bueno. Bueno, por tu lado igual, están en la mitad del verano. Sí, bueno, acá en British Columbia también se están desarrollando un montón de incendios forestales. Bueno, esta es como la temporada de incendios forestales, pero no tenemos el problema no hay el problema de que está en Europa, que es un tema histórico, de los excedentes de las dos guerras mundiales que están perdidos en terrenos baldíos, ¿cachai? En medio de, la, de los bosques indómitos de la Europa, que hay mucho material de guerra que quedó ahí tirado y que cada cierto tiempo se llevan a alguien y que ahora con las olas de calor están detonando las bombas que, como bien decís tú, quedaron ahí tiradas, weón, allá más de 100 años, weón. Entonces me imagino que, o sea, leíamos en el artículo que los bomberos están tratando de combatir estos incendios forestales en Eslovenia, ¿cierto? Hay más de mil bomberos, weón, tratando de apagar los incendios forestales y que las bombas les están explotando mientras los locos trabajan, weón. Eso pensaba, hermano, yo no sé, yo no sé, los bomberos son otro nivel de superhéroes, weón, pero si yo fuera un bombero y me están diciendo, hermano, hay bombas en el piso que están explotando por el calor y yo sé que estoy caminando por el piso donde están esas weas que explotan, pido día libre. No sé. ¿Cómo se llama esa weá? Día administrativo, pido día administrativo al toque. Bueno, pero después pensáis de que, por ejemplo, en Eslovenia, que ya estaba hablando de Eslovenia, weón, ya los incendios forestales se han cobrado más de 5.000 hectáreas, weón, de bosque virgen, weón. Entonces, claro, pues ahí tu beta de bombero, no sé, pues igual puja un poco, me imagino. No sé, por eso no soy bombero. hay que tenerlos bien puestos para ser bombero, weón. Bueno. Sí, hay sí, que bueno. Ser cabrón para weón. Sí, loco, hay que ser muy valiente, weón, para ser bombero, sí. Y más en Chile, donde los weones no tienen ni sueldo, ni un seguro, ni una weá. Me acuerdo que sí creo que tienen seguro hace poquito, pero hermano, si todos los carros son como donaciones. Sí, po. Sí, po, weón. No, mal, mal. Les cobran peaje, po. ¿Cómo puede ser tan conchetumbre para cobrar el peaje a un bombero, po, weón? Que es muy mal nacido, weón. Solo en Chile, po, amigo. País culiado, weón. Oye, aquí como en la humanidad nos gusta ponerle nombre a las cosas, esta ola de calor se ha denominado Zoe, como mi sobrina, y ya asciende hasta los 45 grados Celsius en... Allá en la España lejana, allá en Sevilla, ¿no? Está acuática la cosa, hermano. Está acuática la cosa. Sí, está acuático. Sí. Y acuérdense que como dijimos la semana pasada, o sea, la vez pasada, perdón. Este va a ser probablemente el verano más frío del futuro. Fuck. Sí, uno no va a mejorar. Igual me da risa que le pongan nombre a la weá como... ¿Para qué? Así me... No, mi tía se murió en Zoe. Claro, no, mi tía se la llevó Zoe. Claro, no. Oye, y bueno, esto ya como la guinda de la torta, ¿no? Se estima que va a haber 1.2 billones de refugiados por causas climáticas hacia el 2025, weón. Como... 2050. Ay, 2050, sí. Como avisa la Deep Green Resistance News Service. Qué heavy, loco, weón. 1.200 millones de personas moviéndose, weón. Por razones climáticas. Claro, son... ¿cómo tiene un nombre? Le pusieron ellos un nombre, ¿no? Climate Refugees. Claro, refugiados climáticos. Uh-huh. Yo creo que es una estimación súper inocente, ingenua, desinformada. También en la lógica de muy amarilla de no de evitar el caos. Yo creo que esos 1.200 millones de personas van a ser antes del 2050. 2040, 2035. Leí por ahí una noticia de que muchos gringos debido a toda esta situación se estaban desplazando a México porque ahí sí tenían mejores condiciones para vivir. Eso inevitablemente me hizo acordar al día después de mañana. ¿Te acordáis cuando la mega tormenta y toda la weá? Y lo dice el papá de Jack Gillahan, Dennis Quaid, le dice, ya todos, ¿y cómo nos salvamos? Todos los que estén en esta línea, como en esta línea para abajo, tienen que salvarse, pero bueno, ahí no se puede. Y ahí hacen un convenio con México y le perdonan la deuda histórica, no sé cómo se llama la weá. Hermano, así va a ser. ¿Sí? Inevitable. Sí, mira, aquí unos pequeños datos que nos arroja la DGNR, de nuevo, la Deep Green Resistance News Services, que dice que 19 países con los números de amenazas ecológicas más elevados del mundo se encuentran 19 países se encuentran entre los 40 países menos pacíficos, weón. Incluido países como Afganistán, Siria, Irak, Chad, India y Pakistán. Lo cual, obviamente, al ser zonas rojas, ¿no? Zonas de conflicto, teatros de algún tipo de guerra, uh-huh. Aumentan, obviamente, los problemas medioambientales que tienen, no solamente porque no estén las condiciones políticas, ¿cierto?, para desarrollar políticas verdes, sino porque hay cosas como los bombardeos, weón. Como el Estado sionista, conche tu madre, weón, de Israel, weón. Otro punto que resaltan aquí es que sobre un billón a la gringa, estos son. ¿Cuántas personas? Un billón son 1,000 millones. Sobre 1,000 millones de personas viven en 31 países donde la resiliencia climática del país, es decir, las condiciones sociopolíticas del país, de cara a tener un país ecológicamente amigable, son insuficientes para soportar el impacto medioambiental de cara al 2050, contribuyendo al desplazamiento masivo de su población. Weón, en 31 países hay más de 1,000 millones de personas cuyos países no van a dar el aguante hacia el 2050. Nosotros vamos a estar vivos, hermano, o sea, en ese momento, weón. No sé. O sea, si nos abrazamos a la esperanza de vida, yo hasta viejito, sí. Pero vivo voy a estar. Pero 2050 voy a ser. ¿Cuánto voy a tener en 2050, pero 60? Sí, po, va a estar re joven, po, hermano. Sí, joven aún, po. Sí, po. Voy a estar re joven, po. Tú vas a estar más chico, más joven que yo. Igual, no, y dice que 3.5 billones, esto quiere decir 3.5 mil millones de personas, pueden sufrir de problemas de acceso a la comida hacia el 2050, lo cual aumenta este desplazamiento, ¿cierto?, de 1.2 billones de personas, es decir, 1.200 millones de personas, lo aumenta en 1.500 millones de personas en este conteo. O sea, lo que podríamos tener realmente es un desplazamiento de infinito. Más de 3.000 millones de personas hacia el 2050 por motivos no solamente ecológicos, sino también alimenticios, güey. Como ya está pasando en el África subsahariana, como está Etiopía, por ejemplo, el otro día vi una noticia que salía 900 personas se murieron de hambre en Etiopía. De hambre, pues, güey, de hambre. No sé, yo no digo que un bombardeo, un balazo en la cabeza o que te cogoteen en la calle porque tratas de celular sea mejor que morir de hambre, pero sí lo es, pues, weón. No es de hambre, no es lento, no es triste, no es solucionable. Si un weón piteado en la cabeza va y no sé, te hace alguna maldad, ya cagaste. Pero, weón, el hambre del mundo sí se puede resolver. Totalmente, weón. Totalmente, weón. Se puede resolver. El otro día vimos con la China ¿cómo se llama la película de Freddie Mercury? Bohemian Rhapsody. Uh-huh. Y bueno, la última escena, spoilers, es del concierto, po, cuando están tocando en el Live Aid. Ajá. Eso fue en el 85. No, en el 90 y... En el 85. Y era para el hambre en África, si no era una falla. Ajá. Uh-huh. O sea, llevamos 40 años y no hemos solucionado nada. Y de nuevo, como siempre, en la misma lógica que hablamos de las abejitas, haciendo que la gente done plata y solucione problemas que son no generados por ellos. Exactamente. 40 años y no hemos conseguido nada, weón. Tal como la Teletón, no sé. Weón, y no hay solamente hambre en África. Claro. Efectivamente, no es solo hambre, que te diga, hambre es uno de los problemas. Sí, también tienen leones. No sé. No, pero cachai que genera, por ejemplo, no sé si te acordáis que pasó hace varias semanas atrás en Melilla, este territorio español que está en el norte de África, que un montón de personas trataron de saltarse como unas rejas, cachai, como para entrar a Melilla de forma irregular y los agarraron a balazos, pues. Y mataron como 40 y tantas personas, weón, el gobierno español, weón, en sus territorios en el norte de África, weón. Porque la gente tiene hambre, weón. De mierda en la que están, weón. La gente está desesperada, weón. Que es esa weá, cachín, porque Porque nosotros desde nuestra, convengamos, ¿cachai? Desde nuestro asiento privilegiado, con los privilegios limitados que podamos tener o no, dependiendo de la situación de cada uno, que nos podemos dar la paja de sentarnos, weón, 2 horas cada 2 semanas a conversar de estas weas. Los procesos, ¿cachai? Que nosotros como que tratamos de empujar, weón, usualmente se ven detenidos porque, de nuevo, retomando lo que hablábamos al inicio, ¿cachai? Del estallido social. Porque la gente, ante la no solución de las cosas, empieza a pasar hambre, pues, weón. Y necesita soluciones, pues, weón, ¿cachai? Y el problema es que nadie, ni siquiera una revuelta popular, ¿cachai? Da la solución para el hambre, pues, weón. O da la solución para, weón, necesito medicamentos, necesito ropa para mi bebé, ¿cachai? O sea, la gente tiene problemas, weón. La gente, hay problemas vitales, weón. Vitales, vitales, vitales. Y al primer weón que se lo solucione, la gente le va a aplaudir, weón. Qué caudillista es la weá. Es, o sea, perdón, caudillista la weá, pero... No es tan difícil. No. Es weá de... Mira, ¿cachaste que Bill Gates durante la semana, no sé si esta semana o la semana pasada, dijo algo así como que él iba a donar toda su riqueza, que es harta, como Bill Gates fue durante años el weón más rico del mundo. Para resolver los problemas de la crisis climática y la weá, obviamente fue aplaudido. No es tan difícil, weón. No es tan difícil. Y es por último para quedar bien, para irte con tu conciencia de moral de mierda, tranquila, weón. Ah, sí, esto pasó el 14 de este mes, weón. Sí, hace que el weón anunció eso, weón. Que su intención era como entregar el 99% de su riqueza a una weá así. Weón, son 102.300 millones de dólares. 102.300 millones de dólares. Ay, no, mentira. No, no, no, no, no, no. No, no, no. Con eso se va a quedar. Con eso se va a quedar. Después de haber donado el 95% de su fortuna, weón. Hermano, qué chucha. Otro día salió un día así en Twitter, una vez así como, weón, la gente, cuando la gente llega, se obtiene 999 millones de dólares, ya como deberían darte una medalla de ganaste el capitalismo y todo el resto dárselo a la gente, weón, ¿para qué necesitáis tener 1.000 millones de dólares? Weón, yo con 20 lucas me conformo, hermano. Yo necesito mucho. 5 mil pesos, $25, así, sumas muy, muy bajas, weón. Mi precio es muy bajo. No es que me esté. Número, claro, no me estoy ofreciendo aquí como mercenario, pero mi precio es muy bajo, weón. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, weón. Como que debería haber un límite. Ay, weón, la weón. Debería haber un límite para la riqueza, weón. Estoy totalmente de acuerdo. Y de ahí en más, distribuir bien. Exacto, es que, weón, ese pensamiento del crecimiento infinito. No tiene cabida en un mundo donde todo es finito. Los recursos son finitos. Todo es finito, todo es finito. La vida es finita, ¿cachai? Todo es finito. Entonces no puede haber crecimiento infinito si todo es finito, ¿cachai? Nada es infinito en nuestra existencia, ¿cachai? ¿Cómo lo va a hacer el crecimiento, weón? ¿Cómo van a hacer la avaricia, pues, bueno. La avaricia es infinita. Exacto, weón. No, la avaricia se acaba cuando el avaro se muere, weón. ¿Me estás queriendo decir que la solución es la muerte de los avaros? No, para nada. Para nada. La solución es una regularización estatal, weón. Prohíba, weón. Y que cobarde. A través de balazo en la cabeza de todos los weones. No, jamás con el homicidio. Jamás con el homicidio. Solamente con con el regicidio. Sí. No. Solamente con la imagen alegórica de la catarsis colectiva, pero jamás con el homicidio, weón. El pueblo tiene. No, está todo bien. El pueblo tiene que hacer valer su clamor a través de la revuelta popular. Y hacer colapsar los sistemas, weón, a través de la revuelta popular. Jamás con el homicidio. Weón, se murió Jaime Guzmán, no cambió nada, weón. No sé, lo pongo como ejemplo ahí. Está bien. No de nuevo, mira. Amigo, monkeypox. Coche de madre, ¿qué pasa con el monkeypox ahora, Pitu? Bueno, las últimas noticias son que la OMS, por fin, después de meses de que el mundo le estuviera solicitando que diera cara respecto a, no sé, pronunciarse de verdad por la weá, recién el 23 de julio, hace 9 días, lo cual lo hace el domingo pasado, si no conto mal, lo declaró como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Recién. Tal como lo hizo con el COVID después de estar harto rato igual, cuando ya se veía venir que estaba quedando la cagada. Les informo que para el 28 de julio, o sea, el día de ayer, ya habían 20.846 casos confirmados. De todos esos 20.000, que ahora son más de 21.000, según estuvimos revisando las cifras con Roberto hace un ratito. Ajá. Más de 21.000 personas en 78 países. Efectivamente, 21.000 personas en 78 países, ya habían 5 muertos hasta ayer. Y hoy día se confirmaron todos en África, por cierto, todos en África y todos con alto grado de inmunodeficiencia. Pero ahora se confirmaron 2 fuera de África, que sería un compadre en Brasil y un compadre en España. El compadre de Brasil, joven, 41 años, también inmunodeprimido, lamentablemente pasó mejor vida. Y de la persona en España no se sabe. No sé si es hombre, no sé si es mujer, no sé cuáles son las condiciones. También lamentablemente pasó a mejor vida. Bueno, no sé si está dicho pasó a mejor vida, pero murió. Falleció, eco. Bueno, y España, que ya lleva más de 3.750 casos con 120 hospitalizaciones graves, weón. Así que. Ojo. Mantenemos las mismas. Mira, ha estado bien complicado. No sé si la OMS o el CDC, esta weá gringa, las últimas indicaciones que dieron al respecto era la solicitud de hacia los hombres con parejas homosexuales o bisexuales que controlaran su conducta, valga la redundancia. O sea, por decirlo de alguna manera. ¿Qué? Así, hermano, te juro. Si querías, aprovecha de buscarlo mientras tanto. Lo cual es nefasto, porque si bien, claro, hay un porcentaje, no sé si significativo, de pacientes que efectivamente son gays o bisexuales, ya está más que comprobado que esta no es una enfermedad que se pase como de gay a gay, ¿cachai? Es lo mismo que pasó con el SIDA en los 80, se le pega a cualquier persona, no hace distinción de niños, niñas, de nadie. Y como hemos conversado en otras instancias, también está comprobado que está comprobado y además no existe otra manera de que se expanda tan rápido como se está expandiendo, a menos de que sea de que no se haga de manera aérea, ¿cachai? Como pasa con el COVID. No estoy seguro si lo conversamos la vez pasada, pero salió un estudio que decía que habían encontrado material genético del monkeypox a 6 pies. ¿Cuántos son 6 pies? 90 por 2 son 180, a casi 2 metros de gente con gente que en los hospitales que tenía monkeypox habían encontrado rastros de ADN de monkeypox, lo cual significa que es potencialmente contagiable, ¿cachai? Por eso les repito, como les he dicho ya en todos estos boletines, mantengan las mismas protecciones que con el COVID. Mascarilla, lavado de manos, alcohol gel, ventilación, no se anden pasando los pitos, no beban del mismo vaso. Igual. Igual charcha, pero es la única solución. Es la única solución. Sí. Oye, lamento corregir algo sobre quién tiró el advice, el consejo, gay. El consejo a los gays, los bisexuales y otros hombres que tienen sexo con otros hombres, que de hecho lo estoy leyendo ahora. Fue la Organización Mundial de la Salud, weón. Por eso te decía, no me acuerdo si era la OMS o la CDC. Bueno, si la OMS es más, weón, trágico todavía, weón. Publicado el 25 de mayo, weón. Esta mierda, weón. Publicado hace caleta, weón. Claro, avisando de que los gays, los bisexuales y los hombres que tuvieran sexo con hombres tenían que tener mucha precaución. ¿Qué es esto, weón? ¿Qué está mierda, weón? No sé. la weá. Eso fue el 25 de mayo, pero ochentera. Hace 2 días. O sea, que estoy leyendo el comunicado en la página. Ah, ya, perdón. Sí. A ver, espérate. El pasado fin de semana, mira una noticia del canal PC. No, gracias. No, el miércoles 27 de julio, dice que hace el fin de semana pasado, que fue el fin de semana pasado. Es verdad, sí. Activó su máximo nivel de alerta, que es lo que hemos conversado. Y también dice lo mismo. Es por esto, por el momento, incluye reducir el número de parejas sexuales, reconsiderar las nuevas e intercambiar detalles de contacto con las nuevas parejas para permitir el seguimiento si es necesario. Oye, Adhanom Ghebreyesus, que es el director general de la organización. Oye, pero retrógrado a cagar, weón. Retrógrado y nefasto, pues, weón. Más es que es desinformación. Bueno, en verdad resulta que sí, yo voy a tener que morderme la lengua y sí van a tener razón, no creo, pero si fuera así, asumiré las consecuencias de lo que dije. Pero no es así, weón. No es así, si está más que comprobado, no puede andar a la velocidad que anda si fuera solo por... Solo entre menos, hombres. Mira, si ya fuera solo por a través, como contagio a través de prácticas sexuales, quizás podría ser. Pero si fuera solo entre parejas homosexuales, que se me ocurre, espero... Le pido disculpas a la comunidad LGTBQ+, si estoy diciendo alguna barbaridad, pero se me ocurre que son estadísticamente menos debería andar a la velocidad que anda, ¿cachai? Exactamente. Entonces no tiene sentido, no tiene sentido. Así que eso, por favor, si alguien me quiere corregir, bienvenido sea. Les pido disculpas de antemano ante mi ignorancia, pero eso, pues. Por favor, anden con mascarillas, con lavado de manos, con... Les repito, no se compartan los pitos, no se compartan los vasos de chela, no se anden pelando, ponceando... Ah, esas palabras también. Van a entrar ahí con el cibok ahí... rechacen para reformar, weón, la familia tradicional chilena, weón. No. Denuncien a su amigo gay, weón. No, pues, weón, qué llamados son estos. No, pero estoy de acuerdo. Lamentable lo de no pasarse el pito, weón. Pero entre conocidos, quizás. No sé, weón. Qué sé yo, no. Weón. No, qué sé yo, weón. Qué sé yo, pero hay que cuidarse. La gente no se muere mucho de monkeypox, pero duele más que la mierda. Aparte, estas como furúnculos culiados que salen aparecen en todo el cuerpo, hermano. Dentro del ano, en la vagina. Probablemente en las uretras de claro, los penes. Claro, no, no, dentro del oído, me imagino. Bueno. Todo. Y duele, te juro que leía por ahí que duele como si te estuvieran clavando 1000 agujas. Ay, weón. Además de las cicatrices. Pero no ser parte de esas estadísticas, vos. Ojalá que no, hermano. Ojalá que no. Y por eso se lo digo a todo el mundo. Estoy tratando de hacer lo más gráfico posible. Para que lo eviten. Los síntomas son charchas, weón. Son charchas, son pencas, po. Ay, weón. Tal como son los síntomas del COVID. Ay, no, ¿y qué está pasando con el COVID? Yo de esas estadísticas sí soy parte, weón. Estadísticas que crecen y se engrosan conforme pasan los días. Pitu, actualízame, ¿qué está pasando, weón? Bueno, sigue vivo, no ha muerto, ni en nuestros corazones, ni en nuestra memoria. Bueno, la memoria un poco sí, lamentablemente. La gente como se está olvidando que estamos en pandemia. Pero seguimos en ella. ¿Qué se sabe del COVID? A ver. Hasta la fecha han habido más de 572 millones de contagiados a nivel mundial, que no significa que sean 572 personas que sean contagiados una vez, pueden ser contagiados con recontagios. Reincidentes, claro. Y ya han muerto, con cifras oficiales, más de 6 millones de personas. Tal como hemos sabido durante estos años, esas cifras son mentirosas. Sabemos que hay países que con el fin de decir que han tenido un mejor manejo de la pandemia han mentido sus cifras, así que estos 6 millones probablemente cuando los años pasen y se hagan la revisión de todo esto que pasó, que está pasando en esta pandemia, vayan a subir significativamente. Sigue afectando a todo el mundo. En Japón está la cagada. La noticia de hace 2 días era que estaban viviendo una nueva ola, tal como estamos nosotros en Chile actualmente. En Japón es un país, de hecho es uno de los países que uno podría pensar que está más preparado para esto, porque ellos como que tienen la costumbre de andar con mascarilla, pues. Claro. Pero yo creo que la confianza en que eso quizás iba a ser suficiente lo está llevando a que ahora estén colapsando los sistemas, pues. No hay ambulancias para llevar a los enfermos a los hospitales. Desconozco cómo va en su sistema de vacunación. Chile en ese sentido es uno de los países más avanzados. Hay países que tienen porcentaje de primera vacuna, de 25%. Nosotros en Chile un porcentaje alto, y creo que más del 50% tiene 4 o 3 dosis, ¿cachai? De hecho, en las escuelas, por ejemplo, los niños no pueden estar los, para que esté el curso completo dentro de la sala. Además de la distancia de 1 metro y todo eso, tiene que haber un porcentaje como del 85-80% de niños vacunados. Si no, no pueden estar todos los niños en la sala. Wow. Entonces, se están tomando medidas, ¿cachai? Y qué bueno que sea así. Pero el resto del mundo no está tan preparado. Tan así que hasta Joe Biden tuvo COVID, por más. Bueno, a nuestro presidente también le dio COVID en la mitad, una semana antes de las elecciones, como te acordás. En Chile, hasta el 27 de julio, cuando revisé las estadísticas, ya habían muerto más de 59.000 personas, que es harto, es una cosa. Como todavía estamos en esta ola de la pandemia, yo creo que el mundo, y Chile en particular, o sea, no en particular, hablo de la realidad que vivimos, quiero decir, no hemos tenido el tiempo para llorar a nuestros muertos, ¿no? Esta lógica culiada capitalista de que tenés que funcionar y generar y vivir y hacer como que nada ha pasado porque tenés que parar la olla, nos ha desnaturalizado, nos ha desensibilizado, perdón, de la cantidad de muertos. Son 60.000 personas. 60.000 personas es mucha gente, mucha gente. El 27 de julio nuevamente, 8.900 casos nuevos, que por suerte no son los 30.000 diarios que habían para marzo, ¿cachai? Pero igual es un número significativo, es grande. Ya durante junio de este año se registraron 526 muertos por COVID. Y en lo que va de julio, hasta nuevamente el 27, que fue cuando hice la revisión, ya iban 823. O sea, aumentó en un 56% de un mes a otro. O sea, ¿cómo se llama? La pendiente va, pero en franco ascenso. Y va violentamente en ascenso, hermano. Ahora los niños volvieron a clase esta semana, en la primera semana de clase del segundo semestre. Duro. Las temperaturas al menos han estado re bajas por este lado. No sé si ahora sí será igual en el resto del país, asumo que sí. Harta lluvia, harta humedad. Ahora que la gente empezó a deambular, ya no es solo el COVID lo que está pegando. Volvieron los casos de virus sincicial. Probablemente van a andar las pulmonías de nuevo. No sé qué tan viable será que los kines vayan a nebulizar a los cabros chicos a las casas, ¿cachai? Así que, nuevamente, ya sé, lamento ser majadero en este espacio, pero es el único espacio en el que, es la única forma en la que se puede tratar el tema. Sean responsables, cuídense, mantengan el cuidado de ustedes mismos, de ustedes mismas, de sus familiares, de sus amigos. Hoy día, hermano, me encontré con una no era una marcha, era una protesta antivacuna, así, en la mitad del centro de Ovalle. ¿En Ovalle? Ahí vivo. ¿Cómo llegan esas ideas ahí, weón? No quiero hablar de Ovalle en este momento, hermano. No, no es el espacio. No es el espacio. Y así, como súper antivacuna, me acuerdo, así gritando, así, no, en Chile hay que ser ético y tiene que haber políticos, científicos, periodistas con ética y con moral. No puede ser que estén avalando todas estas cosas y miren todos estos casos de personas que han tenido casos adversos y se han muerto por las vacunas. Y no sé, hermano, así nefasto. Está más que demostrado que la vacuna sirve, weón. La gente, cuando empezó el COVID, ¿cuánto era el porcentaje de gente que se moría? Era un quinto, era el 20%, que es careta, sobre todo los viejitos, ¿cierto? Ese era el miedo, el riesgo. Y ahora, si bien han lamentablemente muerto personas todavía y todo, el porcentaje es mucho más bajo. Y la tercera edad se está salvando, pues, weón. Antes era una sentencia de muerte la weá, pues. Efectivamente. Entonces no podía decir que la weá no funciona. Ignorantes culiados. Así es simple. Es observable. Yo entiendo que la gente crea que, no sé, que la tierra es plana porque miran el piso y la hueá está plana. Pues ya, perfecto. Puedo entenderlo. Es una estupidez, pero puedo entenderlo. Pero hermano, estáis viendo que la gente no se está muriendo. ¿Cachai? Sí, entonces, como no voy a ir, po. Sí, yo quiero ahí pegar, quiero pegar mi alegato en contra del primer mundo, weón, de que aquí las cosas se las están tomando muy a la ligera, weón, y por ejemplo, en mi lugar de trabajo, a la gente que le da, ahora hay aquí todo un outbreak de COVID, weón, y a la gente que le está dando COVID, weón, hermano, los dejan en la casa tres días, weón, y vuelven a trabajar, weón. La mayoría vuelven más o menos bien, ¿cachai? Porque estaban casi todos vacunados, weón. Pero eso no quita que puedan pegarle la weá a otras personas, weón, ¿cachai? Entonces, aquí son cuatro. Weón, cuando a mí me dio, yo estuve 10 días en cama, weón. 10 días en cama, weón, con las tres vacunas puestas, weón. Y esto, bueno, hay algunos que se quedan más días en cama porque les pega fuerte la weá, pero apenas pueden pararse, vuelven. Yo entiendo que la gente tiene que trabajar porque todos tenemos hambre, como dijimos antes, ¿cachai? Pero igual creo que debe haber una responsabilidad empresarial con la weá, ¿cachai? Como que no te sirve de nada, weón, que todos tus trabajadores, que bajís tu carga laboral al 50%, ¿cachai? Porque así volver a, o no mandáis para la casa a un buen enfermo, y el buen enfermo no se va para la casa porque no va a poder producir, ¿cachai? Tenéis que darle a ese cristiano una seguridad de, weón, tu salud es primero, ¿cachai? Y no te preocupéis si enfermáis, porque ya, weón, yo te voy a pagar 2 días que antes del, estamos a miércoles, yo te pago el jueves y el viernes, para que estés 4 días y dime el lunes cómo te sentís, ¿cachai? Pero no, pues el weón, como tiene que pagar la luz, porque un inmigrante culiado, va a trabajar el jueves, va a trabajar el miércoles, acá, weón, con temperaturas que llegan como a los 35 grados, weón, el weón con polerón, adentro de una fábrica, pues, weón, visto con mis propios ojos, conche tu madre, pues, weón, entonces son una, es un sin Dios la weá, aquí, por lo menos en la burbuja campirana en la que vivo, es un sin Dios la irresponsabilidad de la weá, desde muchas esquinas, weón. Y la queja que decís tú del primer mundo, no sé, porque yo he escuchado, que en Estados Unidos hay empresas que han echado gente por llegar con mascarilla, weón. Esa weá, weón. Así mismo, es ridículo. Esa weá, weón. Como decís tú, esto de que la gente no se haga cargo, de que los empresarios no se hagan cargo, u otras instituciones y nefastos culiados, no se hagan cargo de la salud de sus trabajadores, de su gente, weón. Es lo que hablábamos al principio con el long COVID, pues, bueno. Uh-huh. ¿Cachai? La gente, si no está llegando a funcionar bien, va a quedar en pana y van a cagar. Y exacto. No le importa, ¿tú crees que los seguros te lo van a cubrir? Okay. ¿Tú crees que te vaya a ir con, ¿cómo se llama esta pensión por invalidez? Porque no eres capaz de pensar bien porque te dio COVID. El día del pico, capaz que te echen la culpa, pues, capaz que te demanden. ¿Y por qué se contagió? Conche tu madre, estamos en una pandemia. En todos los pinches continentes de todo el pinche mundo, weón, hay buenos enfermos. Bueno, exactamente. Bueno, ya que mencionaste el long COVID, se agregan nuevos síntomas, ¿cierto? Al long COVID, esta enfermedad postraumática, por decirlo de alguna forma, que son las consecuencias perpetuas que deja el virus en el cuerpo. Que bueno, estuve revisando las cifras y se hizo un estudio súper grande de gente. Voy a buscar la cifra mientras hablo, weón, porque para no estar hablando burradas, weón. Pero bueno, los síntomas que ya incluían la ansiedad, problemas neurológicos, condiciones de salud mental, problemas de concentración, focalización del pensamiento, migraña compulsiva, problemas al sueño, mareos excesivos cuando se está de pie, sensación de pinchazos de agujas en el cuerpo, depresión, dolores musculares en las coyunturas del cuerpo, se le suma problemas de eyaculación, que puede ser como eyaculación precoz, eyaculación retrógrada y eyaculación dolorosa. Además, se le suma pérdida de cabello, weón. ¿Qué coche tu madre me estáis contando, weón? Bueno, el estudio se hizo en 2.4 millones de personas, weón. En los que se este, comillas, se tipificó esta sintomatología, pues. O sea, ya estamos hablando de, no es un estudio así como los que hace CADEM, son que de cuatro hueones ahí de un barrio marginado en las montañas de Santiago, pues. Son casi dos y medio millones de personas, weón. ¿Sabes lo que es la eyaculación retrógrada? Explíquemela, por favor, para saber si me pasa, weón. En buen chileno es eyacular para adentro. Ah, comprendo, weón. ¿Lo podéis explicar ahora en mal chileno? En científico. Al momento de eyacular, el hombre libera semen, que es una mezcla de espermatozoides y del líquido que libera la próstata, que no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Que es un lubricante. Y lo sale por la uretra y se expulsa donde sea que vaya a ser expulsado. No voy a hacer chiste inadecuado. Sale nomás. Sale, la gente se viene o se va, no sé cómo le quieran decir, o se corre. Sigue, por favor. Puedo esperarlo. No, eyacula para afuera, pero la gente que eyacula para adentro, o retrógradamente, como versaste tú, Roberto, se le va el semen hacia la vejiga. Ah. Lo cual puede generar problemas. Hay gente igual que lo entrena. Yo una vez en una clase de la universidad escuché por ahí que había gente que entrenaba esa weá, no sé. Pero bueno. ¿Es positivo entrenarlo? No tengo idea, hermano. No tengo idea. No sé si quiero saber tampoco en este momento de mi vida. No, bueno. Pero sucede y es un problema. La eyaculación precoz también es un problema. Y también lo es la eyaculación dolorosa. Exactamente, man. Y la pérdida de cabello, man. Sí. Complicado. Que imagino que eso no va a afectar solamente a hombres. No, pues por supuesto que no. ¿Cachai? Porque, obviamente la eyaculación, no sé, pero todos los demás síntomas también son parte de este estudio, involucra a hombres y mujeres. Entonces sí. Nadie está exento de esto. Recordar que el long COVID se empieza a manifestar hasta 12 semanas después de haber sido infectado, weón. Así que, weón, hay que tener puta, weón, hay que cuidarse, weón. Ese es nuestro llamado, hay que cuidarse, porque esta enfermedad, como todas las enfermedades, weón, no son un juego, no son un meme. Y lamentablemente, como todas las enfermedades, puede tener consecuencias devastadoras a mediano y largo plazo. Y de forma perpetua, weón. Así que, puta, desde acá, desde que paguen, desde el boletín del colapso, weón, nuestro llamado es a cuidarnos, a pesar de que parezca que las cosas se han holgado un poco más. No olvidar en el momento histórico en el que nos encontramos, weón. Sí, weón. Y también, quizás, si no lo hacemos por nosotros, hacerlo por los que nos rodean, weón. Porque puede que tú te enfermes y que yo me enferme y que no nos pase gran cosa más allá de tener un poco de flema, pero podemos contagiar a alguien más a quien le podemos firmar una sentencia de muerte, lamentablemente, Dios no quiera, bueno. Efectivamente, así que me sumo a las palabras de Roberto, cuídense mucho, por favor. Y si se van a ustedes, a los que pueden, o les guste viajar, y van a viajar al lado norte de nuestro querido continente llamado América, les tengo una nueva noticia y una mala noticia además. Una nueva mala noticia, perdón. Como, bueno, eso se trata este boletín, así que no esperen cosas buenas. Deberíamos, ¿sabes qué? La voy a tirar aquí, al aire. Deberíamos terminar la sección, esto con una sección de buenas noticias. Con una buena noticia. Sí, no es esta la oportunidad, pero para los próximos partidos. Ya, o con un consejo, no sé, con... Ya, sí, algo así como para terminar feliz. Y con algo buena onda, güey. El boletín pasado lo terminamos con consejos sobre vegetales que podéis plantar en la cocina de tu casa, güey. Eso igual me parece lúdico, sí. Me parece muy bien. No va a ser hoy. Esta vez vamos a terminar con la noticia de que nuevamente apareció un caso de... Bueno, no nuevamente. Recuerdan que hace unas semanas les comentamos que habían encontrado polio en las aguas negras de Londres. Bueno, resulta que ahora encontraron polio en la sangre de una persona en Nueva York. Después de 10 años sin que hubieran casos de polio en Estados Unidos. Conche tu madre, weón. Igual, lugar escuático porque la vacuna para la poliomielitis es obligatoria en Estados Unidos. Entonces que se haya dado un caso de polio Bueno, claramente extraño si no ha pasado en 10 años, pero es alarmante. Supongo que puede estar motivado en parte quizás por el movimiento antivacuna, que los gringos le tienen harto amor a esa weá. Se me ocurre, puedo estar hablando, disculpa si toco alguna fibra sensible a mi querido Contertule, pero se me ocurre que puede haber un tema quizás con la inmigración. Quizás puede que hayan entrado inmigrantes que no tienen las mismas vacunas. Lo desconozco, vale, por eso no sé si hay, no sé, se me ocurre que te deben pedir vacunas o vacunarte al momento de llegar a algún país a vivir, quizás. Pero la cuestión es que en la práctica encontraron polio. Y la polio, ya no se muere tanto la gente de polio, pero las problemas, los síntomas son crónicos. Así que ojo, la misma lógica que llevamos ya repitiendo majaderamente todas estas semanas, con cuidado, con amor propio, con amor al prójimo. Eso, manténganse alertas al mundo, manténganse alertas a sus alrededores también. Si pueden tomar clases de algo entretenido, tómenlas, por favor. De jardinería, sí. De artes marciales, de manifiesto personal, de arte, si quieren dedicarse a la poesía, dedíquense a la poesía. Tienen muchas cosas trágicas por las cuales escribir y cosas bonitas también. y eso con el mundo. Gracias. El boletín, sí, del colapso. Sí, un hermoso boletín y sin duda una hermosa forma de ir cerrando este curioso programa de que paguen, que hemos tenido en esta quincena. Yo traigo, sí, tres vegetales que puedes plantar en la cocina de tu casa que no dije la vez pasada, bueno. Por ejemplo, el apio. Tú puedes rebrotar un apio. Esto pasa mucho como en los supermercados que te venden como el apio sin las hojas. ¿Sí? Y te venden como solamente los tallitos, esta parte crujiente, ¿cierto? Que es súper rica, que es la parte que nos comemos. Si tú, claro, tienes las hojas, la hojita del apio, y plantas la hoja del apio, o sea, no la hoja, solo la hoja, pues, sino como la ramita con la hoja, tú plantas la hoja de apio en un macetero pequeño, de esa ramita va a empezar a surgir este tallo grueso, y este tallo grueso va a empezar a surgir otros tallos gruesos, y en un par de semanas vaya a tener un apio, pues, bueno. También lo que se puede hacer, Juan, maravilloso. Pero lo que podía hacer también con el apio es no comerte el poto del apio, ¿cachai? Como cercenarlo, no comerte el poto del apio y tirar el poto en agua. Y así van a empezar a crecer los brazos del apio nuevamente. Bueno, te tengo también cómo rebrotar las zanahorias sin tener que plantarlas. Bueno, entonces, tú pescáis una zanahoria y dejáis como lo que sería como el sombrerito de la zanahoria, ¿cierto? Como la cabeza de la zanahoria, la cortáis, ¡tuc! Te comí el resto de la zanahoria. Y ese como sombrerito, esa cabeza, lo dejas en agua y hay que estarlo mirando mucho porque usualmente se pudren y desde el corte que uno le hizo va a empezar a surgir un pequeño nuevo tubérculo, weón, que va a germinar una nueva zanahoria dentro de la zanahoria que cercenaste, weón. Y el último que te voy a decir es albahaca, que la albahaca, bueno, para eso necesitáis tener primero una mata de albahaca o algo, y a la albahaca se le pueden sacar esquejes de las ramitas que sean como las más fuertes. Le sacáis esquejes, la echáis en agua y cuando de la punta de la ramita que cortaste le empiezan a brotar raíces, las tiráis a un pequeño macetero que lo podéis dejar en la ventana de tu cocina, weón. Así que sí, podemos aprovechar estos tiempos oscuros, ¿cierto? Para desarrollar nuevas habilidades o no, pero lo que también podemos hacer es no remar a favor de la economía capitalista neoliberal, weón, agrícola, ganadera, carnívora, de todo tipo, de vestimenta, de todo tipo, y encontrar nuevas formas, ¿cierto?, de hacer nuestra economía circular sobre nosotros mismos y no sobre el capital, que lamentablemente es el responsable de todo este boletín y sin quien no tendríamos este hermoso espacio de coinonía junto a mi amigo querido Carlos de la Fuente. Amigo, palabra de cierre, porque con esto vamos a cerrar el programa. Súper. Bueno, un gusto participar de este espacio nuevamente. Espero en la próxima semana sean noticias un poco menos trágicas. No dudo. Espero saber, déjenos en la cajita de comentarios o conversen con sus amigos de todo esto. La información Pucha, hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, El Quinto Poder, El Cuarto Poder, no me acuerdo. La información es importante, la información es invaluable, la información nos va a permitir tomar decisiones de mejor manera. En todo ámbito. Me quiero cambiar de país porque este país ya me aburrió, no sé qué hacer. Para esto sirve esta información. Sabéis que me quiero irme a una parcela, para esto sirve esta información. Quiero ver no sé qué cosa con las, no sé, quiero tener hijos, también para eso sirve esta información. Aprovechenla como puedan, aprovechenla como quieran, discútanlo y organícense. Como conversamos la vez pasada, como dijo Roberto, existen un montón de formas de organizarse, ya sea para compartirse los apios que hiciste en tu casa o para quemar el parlamento. Así que eso, les deseo lo mejor a todos nuestros escuchas y un abrazo. A usted igual, Roberto. A ti igual, amigo. Querido Pueblo Soberano, nos estaremos viendo probablemente la próxima semana con, Dios quiera, nuestro programa sobre la nueva constitución, un programa que estamos preparando con mucho ahínco, y que sin duda es parte de nuestra responsabilidad también como medio de dar la batalla, la buena batalla en contra de la desinformación. Y como bien decía mi amigo Pitu, mi amigo Carlos de la Fuente, sí, bueno, si ellos tienen el monopolio de la fuerza, nosotros tenemos que hacernos también con el monopolio de la información, weón. Por favor, cada vez que reciban una información, incluso toda la que se ha expuesto en este podcast, triangúlenla, revísenla, no crean todo de primera mano, sino también desarrollen su pensamiento crítico para así, ¿por qué no?, también abrirse uno mismo los ojos respecto a la realidad, a la burbuja en la que habitamos y en la que el sistema nos obliga a vivir. Eso ha sido Que Paguen, querido Pueblo Soberano. Nos estaremos viendo más temprano que tarde. Y recuerden que la historia es nuestra y los que quieran arrebatarla, que paguen. Cuídense.